ya ha quedado definido que la Dirección Provincial de Trabajo va a ser el organismo de aplicación de las paritarias en la provincia de Jujuy. Nosotros ya hemos remitido la nota correspondiente solicitando la convocatoria paritaria para tratar varios temas. La urgencia, tratar de que la grilla, la política salarial que hoy tiene el gobierno de los pagos en negro, fijemos dentro del marco paritario un procedimiento inmediato de blanqueo por la calidad del salario, porque nuestra lucha es por la calidad del salario fundamentalmente, es decir, los pagos en blanco, para que el día de mañana los compañeros no tengan los perjuicios que corresponden a los haberes jubilatorios. Ustedes saben que en la grilla salarial de los centros públicos subsisten pagos en negro, sumados al último acuerdo salarial de 100 pesos hecho por otros gremios, que se de alguna manera plantean como una conquista salarial y nuevamente genera y vulnera la carrera administrativa y la pirámide salarial de los empleados públicos. Por lo tanto, esos 100 pesos pretendemos que en forma inmediata se sumen pasen a ser remunerativo bonificable junto a otros ítems que todavía no son remunerativos ni bonificables y que generan un gran perjuicio a los aportes previsionales a nuestra obra social y que no suman a los adicionales que tienen los trabajadores por antigüedad, asistencia perfecta, título secundario, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que esto ya está dependiendo de la Dirección Provincial de Trabajo, fundamentalmente de la forma en que va a recepcionar esta convocatoria. Nosotros estamos viendo que la reglamentación de la adhesión, nuevamente la adhesión a la 24.185 del decreto del Ministerio de Gobierno ya esté establecida. Hemos mantenido conversaciones con la doctora Yolanda López. Nos estaríamos reuniendo entre hoy y mañana para ver ya la definitiva reglamentación y estimamos que en los próximos días o antes de fin de mes ya nos estemos sentando en el marco paritario para tratar las cuestiones de fondo y las cuestiones de urgencia. Dirigentes de antes son absolutamente contradictorios, porque ellos están planteando que UPCN a nivel nacional está de espalda a los trabajadores. Yo les planteo que ellos están de espalda a la realidad. ¿Por qué? Porque el sistema porcentual es el método más democrático, más participativo y más equilibrado de lo que implica los aumentos salariales, porque este piso, que es un piso de 16,5% que acumulado va al 17%, y que implica no solamente el reconocimiento sobre el básico, sino también suma sobre todo los adicionales que cobran los compañeros de Nación, que implica también en ese marco paritario a nivel nacional el reconocimiento, el blanqueo de algunos pagos en negro que tenían, como era el ticket canasta, que venían cobrando por 150 pesos por sobre el sueldo, y que si ahora se incorpora al básico y suma para el 17%, marca una diferenciación clara y concreta entre una categoría y otra de los agrupamientos que ellos tienen de acuerdo a su función y responsabilidad.